Es un tema fascinante, Paco, el de las profecías, pero muy contaminado. Sí. Como bien dices, Internet está lleno de profecías. Sí. Y muchas veces no encontramos el origen. Es un tema que vende, que llama la atención y, sobre todo, que genera un miedo hacia que estamos, pues, ante el fin de los tiempos. Sí. Claro. Entonces ella se tumbó en el suelo y que de repente llegó un sacerdote y le dijo, tienes que vivir, vas a salir adelante, vas a tener una familia. Aunque hayas perdido a tu gente, tienes que vivir, Edith. Vamos, ven, te voy a dar un poco de agua. Ese sacerdote era Juan Pablo II. Y Edith fue aquel día al museo para decirle, soy Edith, wow. Sobreviví, me casé, tengo hijos y tengo nietos gracias a que aquel día a las puertas del campo de concentración me levantaste y me diste agua. Las apariciones se dan, cada vez llega más gente, mes con mes, desde el 13 de mayo al 13 de octubre son ya miles de personas las que llegan a acompañar a esos pastorcitos. Sí. La gente no veía nada, pero eran los niños los que entraban en trance y hablaban con esta señora. Y esta señora les dio una información que les prohibió en un principio revelar. El intento de asesinato del Papa por parte del turco Ali Agca. Son famosas las imágenes de Juan Pablo II visitándolo en la cárcel, perdonándolo, wow, y abrazándolo. Que antes del fin va a llegar un personaje, ella no habla de anticristo, ella dice que es el hijo de la perdición. Y cuando yo leo la profecía del hijo de la perdición, Paco, te voy a ser honesta, lo identifico con una persona que vive hoy día, que es un gran magnate. Para mí, está hablando de él. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión bastante especial y porque ustedes, la verdad, ustedes lo pidieron. Vi los comentarios que decían, invita otra vez a Lourdes Gómez, segunda parte con Lourdes Gómez. Hoy está con nosotros mi amiga Lourdes Gómez. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, Paco. Encantada de estar con vosotros. Estoy muy feliz. Quiero dar las gracias tanto a ti como a todo el equipo y a la comunidad por el apoyo que me han brindado desde que se publicó la entrevista. Sí. Y para mí es un honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias. La verdad es que... ¡ay! Esa entrevista me encantó muchísimo. Es algo que la gente se dio cuenta, fue de mucho conocimiento, de compartir muchos datos interesantes. Y antes de empezar, familia, me gustaría mencionar dos cosas. La primera, ya saben que antes de iniciar, me gustaría que por favor pases a la parte de abajo del canal y te suscribas, actives la campanita, nos comentes y si por favor nos escuchas por Spotify, te suscribas y nos sigas en Spotify para que nos puedas apoyar a seguir creciendo. La segunda es, vamos a tocar un tema bien interesante, el tema de las profecías. Pero antes de iniciar, me gustaría, si hay alguien que está llegando por primera vez y te está conociendo, que te presentes y nos des tus redes sociales, por favor. Muchas gracias, Paco. Me llamo Lourdes Gómez, soy periodista y bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como @insolitafamilia, en TikTok como @lourdesgomezm. Tengo una página en Facebook, okay, Lourdes Gómez Martín, y voy a empezar un canal de YouTube que se llama Misteriosamente Claro. Sí, ahí vamos a estar hablando de mis investigaciones, porque como periodista he enfocado mi, sí, carrera a estos temas del misterio que son los que me apasionan. Perfecto. El tema que nosotros hablamos la última vez es un tema que de hecho me dejó tan, pero tan picado, que lo hablé en dos episodios más. De hecho, me tomé el tiempo de leer algunos libros apócrifos, algunos evangelios por ahí que andaban perdidos. Y de verdad quiero decir algo, familia, y lo quiero dejar bien en claro desde un principio. ustedes tienen su creencia, si son cristianos, si son católicos, está bien. Lo que nosotros vamos a compartir, o más bien lo que nos va a compartir hoy Lourdes, son, digamos, descritos que se han encontrado, ¿sale? Aquí nosotros nadie tiene la verdad absoluta. Nosotros lo que vamos a hacer es compartir lo que hay en archivos, incluso que pueden estar perdidos, archivos que son muy interesantes y que han estado dentro de investigaciones muy importantes. Si alguien quiere, de alguna u otra forma, leerlos también, Lourdes va a ir mencionando básicamente de dónde está sacando la información, porque nunca falta la persona de ¿dónde dice eso? Aquí no dice en la Biblia. A ver, ya lo mencionamos para dejar nada más esa parte en claro. Y una vez antes de empezar, pues también mencionarles el tema que vamos a tocar, profecías. Las profecías, me gustaría dar un contexto de lo que yo creo, porque es un tema fascinante. De hecho, cada año me he dado cuenta que en internet, cada vez que iniciamos Año Nuevo, vienen como que estos videos por personas de, a ver, lo que dice Bababanga del 2025, lo que dijo Nostradamus del 2025, ¿no? Y empiezan el montón de profecías. Y de hecho, es un tema interesante porque incluso engloban series como Los Simpson, que también han, pues de alguna forma bien rara, predicho cosas que sí han pasado. Entonces, el tema de profecías en general es un tema interesante, es un tema que genera mucha especulación. Las personas, incluso, a pesar de que son como tal, pues sí, profecías, la gente las cree de una forma impresionante, ¿eh? Al grado de que hay personas que incluso hubo por ahí una profecía que, de hecho varias, que hablaban del fin del mundo y la gente corría al súper a comprar papel higiénico y un montón de cosas. Pero en general, ¿tú qué nos puedes decir de las profecías, Lourdes? Antes de empezar a hablar de los temas que nos traes, ¿por qué también piensas que es un tema que no deja de ser interesante? Es un tema fascinante, Paco, el de las profecías, pero muy contaminado. Sí. Como bien dices, internet está lleno de profecías. Sí. Y muchas veces no encontramos el origen. Es un tema que vende, que llama la atención y sobre todo que genera un miedo hacia que estamos pues ante el fin de los tiempos. Sí. En el seno de la Iglesia fundamentalmente hay profecía porque ya en la Biblia de manera oficial tenemos el género apocalíptico. Cuando hablamos del género apocalíptico nos referimos a las obras escritas que hablan de acontecimientos del futuro, sobre todo relacionados con el fin de los tiempos. Okay. El género apocalíptico está presente en la Biblia porque uno de los libros, el Apocalipsis de San Juan, es precisamente una visión del fin de los tiempos, de cómo se van a desarrollar los acontecimientos cuando se precipite el fin del mundo y sobrevenga ese fin previo a la llegada de Cristo, la segunda venida de Jesucristo. Sí. Entonces, como base, sabemos que en la religión católica está presente totalmente el género de la profecía. Y también en el resto de religiones. No podemos olvidar que en el Corán también hay las profecías musulmanas sobre cómo será el fin y que muchos profetas, tanto de la Biblia como del Corán, son comunes. Hay muchos patriarcas bíblicos que también aparecen en el Corán y por lo tanto estamos hablando de un tema universal. Claro. Un tema que nos mueve porque al final todos queremos saber qué va a ocurrir en el futuro, si vamos a vivir el fin. Es un tema que vende y más si te dan una fecha. Claro, es impresionante porque justamente lo mencionas. Ha habido muchas profecías, pero yo creo que las que siempre destacan son profecías del fin del mundo. Siempre son aquellas que causan demasiado ruido. De hecho, no nos vamos muy lejos. El tema del eclipse pasado del 8 de abril causó de verdad, digo, fue un evento impresionante, un evento hermoso. Ustedes lo vivieron. De hecho, ahorita me gustaría preguntarte cómo fue su experiencia, porque no me lo perdí en esas publicaciones. Pero fue un evento del cual se habló de una forma negativa, impresionante, de que no es una señal importante del cielo, las señales, que lo englobaba mucho con los tres días de oscuridad, cosas que tienen que ver, pues básicamente con, como tú decías, con la segunda venida de Jesucristo, con el, digamos, no el nacimiento, pero sí la toma de poder del famoso anticristo, que es algo de lo que también se ha hablado por mucho tiempo. Y es que yo he entrevistado a personas, y te lo voy a confesar, que me han asegurado y me han dicho nombres: el anticristo ya está. Y han hecho cuentas. Y a ver, eso es información que yo no lo estoy confirmando. Yo nada más cuento lo que a mí me dicen. Pero a mí me han dicho: el anticristo ya está. Es tal persona. Hoy tiene tantos años. Para el 2000, 30 y algo, esta persona sube al poder. Y me mostraron algunas evidencias que sí están impresionantes, porque hablamos de una persona joven, la cual personas de gran poder, de élite, se le besan la mano, lo abrazan. La verdad es impresionante el ver, digo, puede que sea, puede que no. La verdad es que yo siempre le doy el beneficio de la duda a ese tipo de afirmaciones, pero lo que sí es que es una de las profecías, yo creo, apocalípticas más fuertes de los últimos tiempos. El tema de, porque incluso la misma iglesia en religiones como el catolicismo y el cristianismo han asegurado que ya estamos en los últimos tiempos. Así es. Ajá. El mensaje siempre es, ya el Señor viene, ya viene por su iglesia. Estamos en, había una persona, una pastora que hace poco estaba yo escuchando que decía, estamos en principios de dolores, los dolores de parto. Cuando empieza a desarrollarse la famosa tribulación, ¿no? Entonces vienen muchas cosas muy fuertes. ¿Tú qué piensas de todo eso? Y antes de eso también me gustaría que nos platiques cómo fue tu experiencia con el eclipse, porque sí, se ve que estuvo bastante padre, ¿verdad? Estuvo muy padre, amigo. Fíjate que tenemos el género apocalíptico en la literatura, que son sí, esos libros revelados. Cuando hablamos de obras reveladas, estamos hablando de obras que son escritas por una persona, pero con asistencia divina. Sí. Se las están dictando, se las están revelando y dando a conocer a la humanidad. Esas personas, los que escriben, son un canal. Sí. Y al final las palabras no les pertenecen. Claro. Obras reveladas, proféticas, y por otro lado, acontecimientos o hechos proféticos. Sí. Por ejemplo, el eclipse que hemos vivido. Siempre se ha considerado históricamente, desde el punto de vista astrológico, que los eclipses son eventos astronómicos donde se mueve una gran energía. Sí. Y que normalmente son el preludio o la antesala de un cambio de era o de un acontecimiento negativo que estaría, claro, por llegar. Sí. Nuestros ancestros estaban totalmente convencidos de eso y creían que cuando el día de repente se convertía en noche, era porque el sol había sido tragado por un animal. Sí. Y que estaba teniendo una lucha muy fuerte allá, sí, en los cielos. Y esto daba miedo. Sí. Eso, fíjate que también lo hemos vivido ahora con este eclipse. Mucha gente con pánico, gente que incluso no quiso salir a la calle, que se escondió en sus casas, que, sí, se metió debajo de las camas para que los, wow, niños no pudieran alcanzar a sentir la energía del eclipse. Sí. Y misteriosos personajes. Paco, déjame decirte que lo de los hombres de negro es algo más que una leyenda. Okay. Ahora que hemos estado en el norte de México, en la zona del silencio, hemos recabado testimonios de muchas personas que estaban asustadas y querían dejar de dar el servicio que habían contratado, con muchos viajeros que llegaban desde Estados Unidos y México para vivir el eclipse y habían contratado comidas, guías y todo esto. Iban a dejar el dinero, ya no querían hacer el trabajo porque habían llegado hasta los ejidos misteriosos personajes asegurándoles que el cielo, que la tierra se iba a abrir y que iban a salir unos monstruos extraterrestres y que iban a acabar con ellos al momento, wow, de la oscuridad del eclipse. ¿Por qué hay personas que hacen esto? No lo sabemos, pero, claro, son personajes que aparecen para atemorizar a las personas y alimentarse de la energía caótica que se genera en este tipo de eventos. Claro. Eso lo vivimos, pero lo que es el evento, el eclipse en sí, fue un acontecimiento increíble. Fueron 4 minutos de oscuridad que pudimos, sí, vivir en el corazón de la zona del silencio, con una energía y una vibra muy bonita y sobre todo, bueno, pues manifestando, ¿no? Que es lo que se, claro, pide en ese tipo de momentos, visualizando qué queremos que se vaya, sí, qué queremos que venga a nuestra vida. Y eso de alguna manera también es profecía. Nosotros, claro, mismos también tratamos de profetizar, claro, con ese tipo de eventos. Claro, fíjate que el tema profético, yo creo, como tú lo dices, igual hoy en día en internet pues está también de una forma, ay, no sé cómo llamarlo, tal vez siento que ya no le están dando el mismo valor porque salen nuevas personas de la nada y empiezan a profetizar cosas bien fuertes, como tú dices, muy caóticas, que llevan siempre este sentimiento de negatividad, de miedo. Entonces ya hoy en día difícilmente una persona incluso puede llegar a creer una profecía. Y algo también curioso incluso es que algo que me queda claro es cuando tú empiezas a profetizar por asistencia divina. Fíjate que hay iglesias también donde pasan estos sucesos, donde está una persona hablando al público y de buenas a primeras cambia la esencia de la persona y empieza a decir cosas impresionantes. Empiezan a profetizar acontecimientos, dan fechas e incluso algunos a profetizarle individualmente a alguien, porque alguien se te acerca y te empieza a decir, estás haciendo esto, estás haciendo el otro, deja de hacer esto porque te va a pasar eso. O sea, es como un sangoloteo. A mí me ha pasado mucho cuando yo asisto a este tipo de lugares donde las personas empiezan a profetizar de forma individual, y es impresionante muchas veces porque la persona que lo está hablando incluso es la primera vez que me está viendo, no me conoce y le da el clavo. Es importante lo que estás diciendo, el hecho de que la persona esté en un estado alterado de conciencia. Sí. Que la persona esté conectada con algo. Mi esposo, Johanan, que ha investigado mucho la profecía, habla de una mente maestra, sí, de algo, una fuente de información que no sabemos dónde está, pero que parece ser que determinadas personas con capacidades especiales pueden conectarse a esa fuente, sí, y sacar información. Sí. Como si tú metes un pendrive en tu máquina y extraes información. Eso sería, las personas se vuelven canales. Sí. Y por eso hay corrientes de información que vamos detectando en estas personas con capacidades especiales que van tratando los mismos temas. Claro. No es que se copien unos a otros, es que están accediendo, sí, al mismo tipo de información. Claro. Aquí es importante también valorar que las profecías suelen ser ambiguas. Cuando hablamos de la palabra ambigua, sí, es que son muy abiertas, sí, y por lo tanto que se pueden interpretar de múltiples formas, sí, y así pues es difícil que nosotros podamos defender una profecía. Sí. Ahora bien, también las hay totalmente certeras. Sí. Te diré, Paco, el que es para mí el mejor profeta de todos los tiempos, el argentino Benjamín Solari Parravicini. Okay. Él es un personaje increíble, fue un pintor que vivió en Buenos Aires a, sí, comienzos del siglo XX, vivió durante el siglo XX, y es muy padre porque Benjamín Solari Parravicini, que tiene obras de arte porque era un gran artista, pintaba, pero de repente empezó a tener contactos extraños. Contactos con ovnis, porque llegó a ser abducido. Fíjate que en el centro de Buenos Aires, la capital, sí, de Argentina, hay un obelisco. Bueno, pues Benjamín describe cómo se encuentra con estos personajes supuestamente extraterrestres, se sube, sí, a su nave, y él recuerda que lo único que veía era la puntita del obelisco del centro de Buenos Aires. Había desaparecido en el espacio. Sí. Después de ese encuentro, él tenía un fraile que le dictaba información. Okay. Y ese fraile es la entidad a la cual canalizaba a Benjamín. Como, okay, era artista, sí, no es que él pusiera las profecías por escrito, pintaba. Okay. Hacía dibujos. Dibujos que se conocen como psicografías. Sí. Profecías en dibujos. En dibujos. Eran dibujos y frases. Estamos hablando de que este profeta, Paco, a principios del siglo XX, describe hechos tan concretos como, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas. Okay. Las dibuja. Las dibuja. Wow. Describe también, por ejemplo, que se envía una perrita al espacio, Laika. Ajá, Laika. La dibuja antes de que esto pudiera ocurrir. Wow. Incluso hay imágenes de la pandemia. Recuerdo una imagen muy clara de el Papa Francisco completamente solo en el año 2020 haciendo una misa en Semana Santa en el Vaticano. Él estaba pandemia. Solo. En 2020, sí, Semana Santa, como todo estaba cerrado, sí, Plaza de San Pedro, Francisco él solo, absolutamente, sí, en la plaza, dando una misa. Y el momento en el que alza el cáliz, por la ropa que lleva el Papa, se abomba así. Sí. Y Gabriela De Cal, que es una de las mayores investigadoras de Parravicini, pone la foto de Francisco así y una profecía idéntica. El dibujo es Francisco, sí, en el Vaticano con la copa, pero sin género de dudas. Y así, Paco, te puedo hablar de miles de psicografías que son impactantes porque, como digo, no son ambiguas. Sí, son exactas. Claramente dice las frases. Y ahora, lo más fuerte de todo, a grandes rasgos, como bien explica Gabriela De Cal, ¿qué dice Parravicini sobre el fin del mundo? Él habla de dos fines del mundo. Sí. Habla de la ira de Dios y la ira del hombre. Asegura que la ira de Dios es una serie de acontecimientos que van a provocar una tercera guerra mundial nuclear en el planeta, y describe cómo los hombres, los soldados, tienen que tirar las armas al suelo porque llega un meteorito desde el cielo que hace que la guerra ya no tenga sentido, tengan que dejar las armas y regresar a casa. Y entonces se inicia la ira de Dios, que es un meteorito que viene hasta nosotros, que va a acabar prácticamente con 3/4 partes de la humanidad, y que el nuevo faro va a ser Argentina. Sí. Los pocos que sobrevivan van a encontrar un refugio o van a fundar una nueva humanidad en Argentina. ¿Sabes qué es lo más fascinante, Paco? Que en el inicio de la ira del hombre, Parravicini deja claro en las psicografías que Rusia juega un papel importante. ¿Qué crees que él escribe en una de las psicografías la palabra Putin? Estamos hablando de inicios del siglo XX. Eso no es ambiguo. No. Eso es totalmente claro. Habla de Rusia y cita la palabra Putin. Antes de que Putin entrara en escena, los analistas de estas psicografías, como Gabriela Decal, ella me decía, nos preguntábamos qué era, porque esa palabra en Argentina se usa como un insulto para un hombre afeminado. Claro. Entonces estábamos sacados de hombre. ¿Qué es Putin? ¿Qué es Putin? Hasta que surge este líder en Rusia y todo empieza a tener sentido. Wow, o sea, es que sí, precisamente están esas profecías que son exactas, completamente. Hay varias profecías que nosotros en su momento analizamos de cómo las personas recreaban ciertos eventos y se cumplían. Incluso ponían la foto, ¿no? Aquí lo que se profetizaba y aquí lo que se está cumpliendo. Entonces, es un tema interesante porque, quieras o no, a pesar de que ya siento que está un poco quemado por el tema de que mucha gente empieza a hacerlo, estas cositas como que mantienen también la llama del interés despierto en la audiencia, y es por eso que también en muchas personas se genera la expectativa del miedo, el querer. Digo, ahorita, por ejemplo, así a grandes rasgos, se ha hablado mucho de que ya estamos cerca de una tercera guerra mundial por los temas políticos que hay con ciertas potencias, como algunos millonarios hoy en día, por nombrar uno, Mark Zuckerberg, Elon Musk, están construyendo pues poderosos búnkers, ¿no? Subterráneos, que para albergar, por así que, una familia completa y vivan con todas las comunidades, están gastando o invirtiendo, como le quieran llamar, miles de millones de dólares. Entonces, la gente genera el tema del por qué. Porque ellos están como que se están anticipando de un evento para cuando suceda, ellos puedan estar bien. Y te voy a decir algo que sucedió ahorita, es algo que no puedo evitar contarlo. Hay una iglesia allá en Tuxtepec que se dio una profecía una vez. La persona que da la profecía lo sueña primero, y durante el servicio empieza a decir lo que empezó a soñar, pero como advertencia. Y fue muy fuerte porque la persona empezó a decir: vas a salir de tu casa y vas a morir. El aire te va a matar. El aire te va a quemar por dentro. Va a haber mucha muerte. Padres, hijos. Y ella veía en ese sueño gente que sus casas estaban abajo. Al poquito tiempo, eso fue hace como, ¿qué te gusta? Unos 2-3 años. Entonces, ahorita pasa todo ese tema. Se hace viral lo de que ciertos millonarios están comprando búnkers. Y yo me quedo así como de, ok, a ver, es que si ya lo veo así, ya no me suena tan extraño, porque ella lo marca exactamente. La gente tenía sus casas debajo de la tierra, ahí tenían pequeños sótanos, en el subterráneo vivía mucha gente, y no podían salir a la superficie porque ellos morían. Está muy padre lo que describes, Paco, porque ahí estamos viendo los dos tipos de profecías. Sí. La visión, que es que la persona ve una imagen de lo que va a pasar y describe con palabras, no, pues he visto un edificio cayéndose o he visto a las personas de esta manera y luego se cumple. O como decíamos, las palabras, lo que dicen de esa profecía. Pero ambas están muy presentes, ocurre. Y fíjate, hablabas de la parte negativa. Hasta incluso los profetas tratan de aportar a veces algo de luz en ese tipo de momentos. Sí. no cabe duda de que vivimos tiempos proféticos. Claro. Y en el caso de Parravicini, fíjate que el fraile con el que él tenía este contacto le dio incluso símbolos que había que usar en estos tiempos proféticos. Sí. En concreto, en muchas psicografías de Parravicini, sí, aparece una cruz que se llama la cruz orlada. Sí. Es una cruz que está rodeada por un sol. Aquí la vamos a compartir para todos, sí, para los que lo amigos puedan... que nos estamos viendo, incluso que puedan hacer captura de pantalla. Ese símbolo aseguraba el fraile que contactaba con Parravicini que era un símbolo protector que iba a ayudar mucho en los grandes cambios planetarios y como hablabas en ese parto supuestamente, en claro, esos dolores de parto, sí, que está teniendo la Madre Tierra. Sí. Ese símbolo se ha analizado a nivel radioestésico con péndulo energético y se ha visto que es capaz de transmutar espacios donde hay energía negativa en energía positiva. Wow. Entonces estaría muy padre para que se lleven los amigos un recuerdo del podcast, que hagan captura, sí, de pantalla, sí, sí, sí, de la cruz orlada y que la tengan consigo porque, como digo, pues la profecía muchas veces también trata, por así decirlo, de aportar algo de luz. O esa famosa frase, Paco, de las profecías están hechas para que no se cumplan. Claro. Hasta cierto punto no sé qué piensas tú. Yo creo que cuando las profecías son tan claras como las de Parravicini, significa que no puedes cambiar tu destino ni huir de él. Es que yo he escuchado dos cosas y una de esas es justamente como tú mencionas, que hay profecías que más allá de decirte lo que va a pasar, es como, uy, no sé si llamarlo como un augurio, de que es como algo tipo advertencia de, oye, esto va a pasar si sigues haciendo esto. Que te da todavía como la opción de decir, ok, estoy por mal camino, tengo que hacer otra cosa. Esa es una profecía que he visto mucho en ciertas iglesias. Y está la otra profecía, la que es certera, directa, y es ahora sí que como espada de doble filo que penetra, dijera la Biblia, la palabra de Dios. Y luego está la profecía, que es la que más solemos conocer a nivel macro, es decir, que habla de acontecimientos planetarios, sí, o sueños proféticos de personas sobre determinados acontecimientos de su vida, sobre todo en casos terroristas. Okay. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de atentados como el 11M o el 11S, sí, personas que soñaron o sintieron que ese día, sí, no tenían que ir a trabajar, sí, o las profecías del Titanic. Sí. Es de manera indudable, porque lo contaron los testigos después, sí, que hubo personas, el propio director responsable de la White Star Line, de la empresa que construye el Titanic, iba a viajar con su esposa. Estamos hablando, sí, que era el barco más importante, claro, de su compañía. Sí. Y en el último momento no fue, no por una conspiración, sino porque soñaron cosas muy feas con el barco y dijeron, no subimos. Uy, ese fue el barco que dijeron, ni Dios lo va a poder... Ni Dios lo va a poder hundir. Hundir, y hubo, sí, muchas profecías del Titanic. De hecho, hubo un escritor que falleció, okay, en el Titanic, que escribió una obra sobre un barco que chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte y que iba, bueno, pues, a perderse, sí, en las aguas del océano. Y él acabó, pues... ¡Wow! Su vida terminó en el Titanic. ¡Qué tremendo! O sea, es que, a ver, esa parte es impresionante porque la gente antes de eso puede decir, pues sí, es una obra cualquiera, ¿no? O sea, no es nada relevante. Pero que tú escribas incluso la forma en cómo vas a morir prácticamente, porque él estuvo ahí. Y hay personas que, como tú decías, recuerdo haber leído hace algunas semanas personas que fueron entrevistados, te hablo de inicio de los años 2000, que ellos dicen, nosotros estamos vivos por un sueño. Porque hubo una entrevista, no recuerdo el nombre, porque no tenía planeado hablar de él, un hombre, un varón, que dijo que en sus sueños le avisaron que no fuera a trabajar, hablando del evento de las Torres Gemelas. ¿Por qué hay ciertas personas que pueden recibir ese mensaje y otras que simplemente no? ¿Por qué crees? Pues yo creo que tiene mucho que ver con el desarrollo sí. de las capacidades paranormales, parafísicas de esa persona. Okay. Con la apertura de conciencia que tú tengas. Sí. Hay personas que indudablemente tienen más desarrollado ese tipo de facultades que otras. Sí. O que de repente esas facultades están dormidas y a través de un avistamiento de un ovni o de sí. un fantasma, de repente sufren esa apertura, lo que llamamos una epifanía, claro. un hecho que les cambia por completo, que les abre la mente sí. y que a raíz de ahí es el principio de toda una serie de un rosario de fenómenos, sí. ¿no? Y a partir de ahí es que pueden conectarse con esa mente maestra claro. y extraer información. Pero como tú dices, hay acontecimientos malditos que parece que siguen sí. atrayendo. Hablamos del Titanic. ¿Recuerdas lo que pasó este verano con el submarino que sí, explotó? Claro, claro, claro. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Titán. Sí. Titanic, Titán. La obra también estaba relacionada con el nombre Titanic. Todo, todo nos lleva a un mismo punto, ¿no? Sí. Son personas que querían ver los restos del Titanic, claro. que se suben a bordo del Titán y que se desintegran por completo, ¿no? Wow. Entonces parece que hay ahí como algo sí. que está marcando los acontecimientos y que quizá si tienes una apertura, un despertar claro. de conciencia mayor, puedes conectarte con ello sí. y ver, visualizar claro. acontecimientos del futuro. Claro. O como decías, es importante el estado mental en el que tú te encuentres. Sí. Algo que nos pasó este verano. Nos llega una información por parte de contactados de Argentina, de personas que creen estar en contacto con entidades extraterrestres e incluso sí. con entidades religiosas, okay. videntes de la Virgen, que tienen a su vez contacto con unos monjes que viven completamente aislados en monasterios de piedra que hay en Grecia. Okay. Un monje en estado de contemplación durante varias horas meditando, de repente se conecta con una entidad que se identifica como la Virgen de Fátima y que le dice que en octubre de 2023, en los primeros días de octubre de 2023, va a ocurrir algo, el inicio del fin. Un acontecimiento relacionado con pues tema militar, tema de sí. guerra, que iba a precipitar todos okay. estos acontecimientos del fin. Esto es verano de 2023. La información le llega a mi esposo, a Johanna, sí. se hacen programas, lo damos a conocer. Nadie se imaginaba que los primeros días de octubre de 2023 iba a estallar el conflicto en Gaza, en la guerra entre Israel y sí. Palestina. Fue una sorpresa, todo claro. estaba tranquilo, había un festival de música. Nadie se imaginaba sí. que pues jamás fuera a tener las armas que tenía y que fuera a atacar a Israel. En agosto, sí. julio-agosto de 2023, ya estaba profetizado por un monje de clausura griego. Y sobre todo, yo recuerdo mucho esa noticia porque al ser Israel, al ser la Tierra Santa, como es conocido por muchísimas personas creyentes, incluso por profecías que también están escritos con el tema de Israel, recuerdo que muchas iglesias, como que fue como un foco de alerta, ¿no? Por el tema de que, o sea, ya está sucediendo, pero que, o sea, eso es como un monje lo había de alguna forma predicho o, como lo venimos hablando, profetizado. O sea, te genera también ese impacto, o sea, la capacidad que este hombre, y me recuerda mucho cuando mencionaste que eran personas que estaban aislados, me recuerdo mucho de San Benito, lo deben de conocer por la medalla de San Benito, la gente que está escuchando, fue una persona similar, una persona que se aisló, que vivió en una cueva, que incluso los monjes iban y le dejaban comida a cambio de que él les compartiera un poco de su conocimiento. Entonces, es impresionante también esa parte, cómo las personas para poderse conectar, o sea, se tienen que desconectar del mundo para conectarse ellos mismos. Es de verdad, has dado en el clavo, sí. porque los profetas siempre tienen que aislarse para sí. entrar en conexión. Sin ir más lejos, pues San Juan, lo que nos cuenta la historia oficial, el Apocalipsis de San Juan, sí. se escribe en un exilio de San Juan en la isla de Patmos, en medio de la nada, lejos sí. de todo, y fue cuando escribe esta obra. Y así con el resto de profetas. Normalmente, los primeros profetas del mundo nacen en torno al siglo III y siglo IV en el desierto. Sí. Eran personas que se internaban en el desierto para comer poco, beber poco y orar mucho. Ayuno. ayuno místico. Sí. Apenas consumían energía porque estaban en estado de contemplación y ahí es donde recibían la iluminación. Sí. Y este tipo de información. En el caso de los artistas pasa lo mismo. Cuando Parravicini estaba creando sus obras tenía que abstraerse de este mundo, entrar en conexión y empezar a dibujar y a escribir. Y las personas que hoy día están haciendo profecías es porque, como tú dices, tienen que desconectarse de esta matrix, de esta realidad y entrar en otro canal, en otra sintonía para bajar esa información. Sí, y fíjate que este hecho es tan importante. Nosotros lo hablábamos hace unas semanas en un podcast que tenemos, nada serio, pero se tocó el tema, que le mando un saludo a la familia de Se Regalan Sustos, cuando hablamos de profecías. Y un integrante del equipo, Oscar, decía, me llama la atención cómo desde tiempos bíblicos suena gracioso el hecho de decir que grandes reyes, emperadores, presidentes, tenían como tal su brujo de cabecera. O sea, necesitan esa orientación, hablando incluso de emperadores, reyes con sus oráculos, personas que incluso necesitaban de alguna forma saber qué es lo que iba a pasar. Hablaban del rey David, hablaban de Salomón, hablando incluso de los presidentes actuales, hablando con brujos de Catemaco que dicen es que aquí vienen presidentes, vienen. O sea, como la necesidad de buscar siempre saber un poco acerca del futuro. Eso es impresionante. Así es, sobre todo como dices a nivel político, cuanto más poder acumula una persona, más teme perderlo. Sí. No olvidemos también que la religión nace a través de la profecía. Claro. Los profetas del Antiguo Testamento estaban profetizando, valga la redundancia, dando a conocer la palabra de Dios que recibían por intervención divina. Sí. Y Cristo se encarna, Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre porque viene a anunciar precisamente el reino de su padre, la segunda venida. Toda la religión católica se basa en una profecía. Sí. Y cada personaje histórico que ha acumulado poder en el tiempo ha tratado por todos los medios de no perderlo y lo ha hecho a través de la profecía. Sí. En el Imperio Romano ningún emperador, ningún gobernante llevaba a cabo una acción bélica de guerra o política si no consultaba antes a los principales oráculos del imperio. Si los prodigios y los vaticinios eran favorables, actuaban. Sí. Si eran desfavorables, esperaban. Sí. Tenían diferentes formas de hacerlo, a través de las sibilas, de estas mujeres sabias que eran capaces de conectarse con las deidades, pero también incluso a través de, por ejemplo, el movimiento de las aves, dependiendo de cómo volaran, o a través de la sangre de los animales, o de los huesos de los animales, lanzándolos al aire o los dados, obteníamos una respuesta u otra. Claro. Los juegos de cartas que jugamos hoy día, póker, que tan famoso es, nace como una profecía. Hacer preguntas a las cartas. En realidad no son las cartas las que te están hablando. Eres tú que te estás conectando con algo más. Sí. Es como la Ouija, es un instrumento, pero sirve para conectarte con otra cosa diferente. Sí, es que es impresionante porque al final de cuentas, las personas que tienen esa necesidad de saber, ahí sí hay un riesgo con ciertas prácticas que nosotros, ay Dios, porque conectas, pero realmente no sabes con qué estás conectando, si es con algo bueno o si es con algo malo. Entonces, Ouija siempre viene asociado por el tema maligno. Fíjate que también hay profecías que he visto que se han viralizado mucho. La gente habla también un poco acerca de ellas y es acerca de las profecías de Juan Pablo II. ¿Qué nos puedes contar de eso, Lourdes? Fíjate que hubo un confesor de Juan Pablo II que dio a conocer que, aunque el Papa había tratado de mantener toda esta parte muy en secreto, él estaba en contacto directo con una voz, desde luego él la interpretaba como una voz de Dios, que le estaba brindando información sobre el futuro de la Iglesia. En concreto, si quieres, Paco, te puedo leer las palabras exactas de una profecía de Juan Pablo II. Yo la recojo en uno de mis libros. Déjame decirte que no es muy conocida. Se dio a conocer en el contexto de una conferencia de, bueno, pues un monseñor, Mauro Longhi, perteneciente al Opus Dei, que era confesor de Juan Pablo II, okay, y que aseguró que estas palabras se las compartió Karol Wojtyla, el Papa, sí, Juan Pablo II, en 1991. La profecía dice así: recuérdaselo a quienes encontrarás en la iglesia del tercer milenio. Veo a la iglesia afligida por una plaga mortal. Más plagas de comunismo y totalitarismo nazi. Se llama islamismo. Invadirán Europa. He visto a las hordas venir de Occidente a Oriente, desde Marruecos a Libia, en Egipto, y así hasta la parte oriental. El Santo Padre añade: invadirán Europa. Europa será un sótano lleno de antiguallas, penumbra y telarañas, recuerdos de familia. Vosotros, la iglesia del tercer milenio, deberéis contener la invasión, pero no con las armas no bastarán, sino con vuestra fe vivida íntegramente. Estas palabras son de los años 90, y en los años 90 no podía, digamos, imaginarse que a partir de aproximadamente 2007-2008 iba a subir tan fuerte en el mundo ese terrorismo islámico, que colectivos terroristas como el ISIS, sí, iban a hacer lo que están haciendo, bueno, pues, sí, en toda la parte de Oriente, y sobre todo que empezaran a actuar en Europa, provocando tanto en Europa como en el continente americano casos tan fuertes como el 11S, sí, el 11M, atentados con coches o con estas personas que radicalizan a través de internet, y todo es por una interpretación errónea o exacerbada del Islam, sí, y esto, que es tan vigente en nuestro tiempo, lo profetizó Juan Pablo II, según este testimonio, claro, de este monseñor, en 1991. Fíjate que algo que también nosotros hemos visto, a pesar de que digo Juan Pablo II fue un papa que visitó muchos lugares. Papa viajero. Sí, un papa viajero. Yo creo que fue uno de los más queridos de los últimos años. Hay muchas teorías bien locas que hablan acerca de él. La más absurda, y lo voy a compartir, y lo digo, antes de que digan, no, deja de andar diciendo eso, es algo absurdo, pero hay mucha gente que lo cree, que este papa, al ser un papa que se ganó el cariño de tanta gente, en algún momento se dice, pues no sé cómo llamarle, pero pues esta información que anda rondando en muchas partes, que ese papa va a regresar a la vida. ¿Tú has escuchado algo de eso? Sí, hay personas que creen que el caos que hay en la iglesia inicia un poco con el fin del papado de Juan Pablo II. Sí. Se inició un periodo muy convulso en el que la iglesia vivió muchos escándalos, sí, desde la banca vaticana y todas sus inversiones, por supuesto, hasta los casos de abuso. Y todo eso son cuestiones con las que han tenido que lidiar tanto Benedicto XVI como, sí, el actual Papa Francisco. Entonces, digamos que por ese motivo, la gente de manera romántica trata de volver o de regresar a todo lo que representaba Karol Wojtyla. Sí. Fíjate que hay muchos temas y testimonios que he obtenido que nos hablan de que él sabía más. Te cuento un ejemplo. Okay. Hubo una periodista española que se llama, sí, Paloma Gómez Borrero, que ella fue corresponsal en el Vaticano durante muchos años. Yo fui a una conferencia que dio Paloma Gómez Borrero sobre cómo vivía ella su cercanía con Juan Pablo II, sí, cómo era su relación con el Papa, porque la prensa iba en el mismo avión que él en todos, claro, los viajes, y de repente pues él caminaba por el avión, se, sí, sentaba con ellos, y cuenta de un viaje que hizo a Israel. Estaban con el Papa Juan Pablo II, sí, y estaban visitando un museo del Holocausto, okay, donde en este museo de Israel, cerca de Jerusalén, se aparecen todos los nombres de las víctimas del Holocausto nazi y demás. De repente ven cómo hay una anciana, pero una señora súper, súper viejita, que estaba esperando para poder hablar con Juan, sí, Pablo II. Y de repente ven cómo se salta el protocolo, porque, sí, casi nadie se puede acercar al Papa, y el Papa se acerca a la anciana y están durante mucho tiempo los dos solos hablando y abrazándose. Wow. Y todos los periodistas decían, ¿quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? Estaban como locos por acercarse a ella. Sí. Termina Juan Pablo II a hablar con ella, sí. Consiguen abordarla. ¿Quién es usted? ¿Por qué el Papa le ha dedicado tanto tiempo? Cuenta lo siguiente. Dice Paloma que les dice, yo me llamo Edith y yo soy una sobreviviente de los campos de concentración nazis. Toda mi familia murió en los campos de concentración y cuando nos liberaron, aquel día, yo recuerdo que llegó la ayuda humanitaria, sí. Trataban de darnos agua porque estábamos completamente desnutridos, trataban de darnos alimentos. Y yo no quería vivir porque nadie de mi familia había sobrevivido. Claro. Entonces ella se tumbó en el suelo, sobre el concreto, en el sol, esperando el fin. La hora. Y que de repente llegó un sacerdote, se acercó a ella y la levantó. Y le dijo, tienes que vivir, vas a salir adelante, vas a tener una familia. Aunque hayas perdido a tu gente, tienes que vivir, Edith. Vamos, ven, te voy a dar un poco de agua. Ese sacerdote era Juan Pablo II. Y Edith fue aquel día al museo para decirle, soy Edith, wow. Sobreviví, me casé, tengo hijos y tengo nietos, gracias a que aquel día a las puertas del campo de concentración me levantaste y me diste agua. No, es que eso está... Casi nadie, me emocionó porque es una anécdota que casi nadie sabe. Yo la descubrí de casualidad en esa conferencia y es una historia real. Juan Pablo, siendo tan solo un sacerdote, sí. Le describió su vida y le dijo que eso no era el fin, que se levantara. Ese hombre, de verdad, yo era un niño cuando él pierde la vida. Pero siendo católico... En esos años, yo recuerdo que fue un dolor impresionante cuando ese varón parte. O sea, no lo he visto. O sea, sí, hay esta devoción y este amor, pero no tanto al nivel como con Juan Pablo II. Ese hombre de verdad se volvió un ícono. La canción Amigo de Roberto Carlos, cuando se lo dedican, algo precioso, ¿verdad? Ese hombre... No sé, creo que pueden venir miles y cientos, pero él fue muy especial. De verdad, siento que fue muy humano. Se acercó mucho a personas. Se hablan de milagros también que él llegó a hacer. Cómo él se podía acercar a una persona enferma. Y él no era como... Digo, no quiero hablar mal en nada, pero él no es de... No me acerco a ti porque me puedes contagiar. No, o sea, él... O sea, replicaba lo que hacía el maestro Jesús, ¿no? En aquellos años. Y recuerdo el dolor que se sentía en todo el mundo cuando ese hombre partió. Miles y millones de personas orando afuera del Vaticano, con sus velas, familias completas, elevando plegarias. Y cuando dan la noticia, todos llorando. O sea, fue algo impresionante, de verdad. Y fue un yo creo que fue un mensaje y su trayectoria y lo último que nos da a nosotros, pues es el amor también, ¿no? Uno de los mensajes más hermosos y que se vuelve a repetir a lo largo de la historia con Jesús, con diferentes personas, incluso en diferentes religiones, que su mensaje, más allá de cualquier cosa y de decir esta es la religión correcta, no, es ama. Ama a ti, ama a tu prójimo, haz cosas buenas. O sea, yo creo que eso es lo más importante que uno debe de tener en cuenta también y no desviarnos a lo mejor, porque a veces vemos tantas cosas y nos perdemos realmente el mensaje principal. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por otras cosas que no van al caso. Y aquí esto lo engloba mucho porque hablando en religión hay mucha disputa y mucha pelea. Ojalá que el mundo deje todo esto y cada quien sea libre y se sienta bien haciendo las cosas como mejor quiera. Y si así es feliz, está perfecto. O sea, esa es una parte y un mensaje bien importante, ¿no? Súper de acuerdo con lo que dices. Dios puede tener muchos nombres, la sí. Fe también, pero al final la base siempre es lo mismo. El amor y que seamos buenas personas. Y además Juan Pablo II, con la fragilidad de su enfermedad, tendrás en la mente, igual que yo y todos los amigos que nos están viendo, él temblando en la misa, ya completamente sí. Dormido. Y él estuvo con las botas puestas hasta el final. quizá ya no podía hacer mucho porque sí. era muy anciano y estaba muy avanzada su enfermedad, pero era un símbolo. Sí. Hoy día en nuestra sociedad estamos perdiendo los símbolos. Sí. Arrinconamos a nuestras personas mayores. Nos creemos que lo sabemos todo. Claro. Y él era un símbolo, un anciano, igual que las tribus de nuestros ancestros indígenas. Sí. Teníamos que aprender de los ancianos y eran las personas más valoradas de las tribus. Claro. Juan Pablo era eso, era un símbolo que ahí estaba muy ancianito, muy poquita cosa, pero nos estaba sosteniendo a todos. El patriarca, yo lo veo algo así. Es algo bien padre. Fíjate, Lourdes, que... Y él, perdón, estaba completamente vinculado con la profecía y ahora hablaremos de su relación con la profecía de Fátima. Esa parte precisamente vamos a hablarla, el tema de los tres secretos, creo que son los tres secretos de Fátima. Platícanos de eso. Es un tema totalmente vinculado con Juan Pablo II porque él creyó en vida que sí. el secreto de Fátima hablaba de él. Okay. Para poner en contexto a nuestros amigos, tenemos que hablar de que el 13 de mayo de 1917... tres niños que estaban en una aldea de Portugal cuidando su ganado ven como una especie de relámpago, sí. una luz en el cielo, y de repente aparece una señora de luz, una señora que hemos conocido con el nombre de la Virgen de Fátima. Sí. Sin embargo, los primeros interrogatorios, 15 días después de la aparición a los niños, son documentos cuya descripción es una señora calva, sí. muy bonita, con un traje acolchado metálico por encima de las rodillas, que les daba información sobre el futuro. Les dijo que desde ese día 13 de mayo hasta el 13 de octubre de ese año iba a ir todos los 13 de cada mes a verles, a darles una información importante para el futuro, y que el último día haría un gran milagro para que todos pudieran creer sí. en lo que les estaba contando. Okay. Y fíjate, la profecía de la profecía. Poca gente sabe que la aparición de la Virgen de Fátima fue profetizada por dos grupos de espiritistas portugueses. Okay. Uno a través de la escritura automática, sí. en febrero de 1917, eran personas que se dedicaban al espiritismo. Sí. Febrero de 1917 reciben un mensaje. Si quieres te lo leo. Adelante. Esa parte siempre es interesante porque ya alguien entonces había... profetizado. Así está. Es una entidad que sí. se identificó como Estela Matutina o Estrella de la Mañana. Esto es muy curioso porque es uno de los sobrenombres de la Virgen María, sí. Venus Estrella de la Mañana. Y el mensaje decía: no os compete ser jueces. A aquel que os ha de juzgar a vosotros no le gustarían vuestros prejuicios. Tened fe y sed pacientes. No es nuestra costumbre predecir el futuro. Los arcanos del futuro son impenetrables, aunque en ocasiones Dios permite que se desplace ligeramente una esquina del velo que lo cubre. Tened confianza en nuestra profecía. El día 13 de mayo será un día de gran gozo para los buenos espíritus de todo el mundo. Tened fe y sed buenos. Yo soy amor. Siempre tendréis a vuestros amigos a vuestro lado, los cuales guiarán vuestros pasos y os ayudarán en vuestro trabajo. Yo soy amor. La brillante luz de la estrella de la mañana iluminará el camino. Claro. Para que les creyeran, publicaron en prensa este anuncio, que el 13 de mayo iba a ocurrir algo. Y otro grupo espiritista diferente, el mismo día 13 de mayo, publica también en prensa otro mensaje que recibieron. Estamos hablando de la profecía de la profecía. Claro. Paranormal. Espiritistas que reciben un mensaje de sí. que va a ocurrir una aparición mariana. Finalmente ocurre, las apariciones se dan, cada vez llega más gente, mes con mes, desde el 13 de mayo al 13 de octubre son ya miles de personas las que llegan a acompañar a esos pastorcitos. Sí. La gente no veía nada, pero eran los niños los que entraban en trance y hablaban con esta señora. Y esta señora les dio una información que les prohibió en un principio revelar. Okay. Era una información que no podían revelar sí. hasta pasados muchos años. Okay. El día 13 de octubre de 1917, pues se produce un milagro multitudinario, un objeto volador no identificado sí. que se aparece ante 40.000 personas, seca de forma instantánea la ropa de la gente, que estaba lloviendo a mares, y se confirma que algo importante había ocurrido ahí. Y dos de los pastorcitos mueren en los meses siguientes por distintas enfermedades. Entonces aquí nos quedamos con una sola vidente, Lucía dos Santos, que inmediatamente es metida por la iglesia en un convento de clausura. Wow. 1917 ocurre lo que pues se da de la aparición mariana y las conversaciones de Lucía con la Virgen. Sí. Unas conversaciones de las cuales Lucía ocultó cierta información. Una información que esa entidad le prohíbe revelar. Estando ya Lucía en clausura muchos años después, años 40 del sí. siglo XX, de 1917 a 1940, Lucía en clausura de repente tiene una visión que le dice: tienes que poner por escrito lo que se te dictó. Lucía hace una primera redacción de las palabras que le dio la Virgen y los confesores jesuitas de Lucía consideran que eso era muy escandaloso y queman el mensaje. Le obligan a redactarlo nuevamente. Lo redacta nuevamente. Entendemos que lo que Lucía dijo que eran unas palabritas secretas se convirtió en más información por la manipulación de estos confesores. Claro. La información se lacró, se selló y se dijo que todavía no se podía revelar. Esa información la tiene el obispo de Fátima, que la envía al Vaticano. El Papa Juan XXIII la lee y dice que él no quiere ser profeta de calamidades, la vuelve a ocultar, la vuelve a sellar y tenemos que esperar hasta el papado de Juan Pablo II para conocer la información, en concreto del tercer secreto. El mensaje se dividió en dos. Okay. La primera parte sí se dio a conocer. El primer y segundo secreto eran, en primer lugar, que le había profetizado esta persona, esta sí. entidad, que los otros dos videntes iban a morir pronto, que les quedaba muy poco tiempo de vida. Ese sería sí. el primer secreto. Y después era una profecía de visión. Les mostraron el infierno y ajá. también profetizaron el fin de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1917, todavía faltaba un tiempo para que terminara la Primera Guerra Mundial, por lo tanto sí era profecía. Sin embargo, no lo podemos asegurar porque el secreto se da a conocer después de que terminara la guerra. Y se quedó solo el tercer secreto. Del tercer secreto se ha dicho de todo, Paco. Se ha dicho que eran los abusos en el seno de la iglesia, se ha hablado de que describe el fin del mundo, pero Juan Pablo II sorprende a todos al dar a conocer el mensaje en el año 2000, pero todo se precipitó en 1981. En concreto, el 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II estaba en el Vaticano, en San Pedro del Vaticano. Estaba una multitud muy grande, era el aniversario de la Virgen sí. de Fátima, una virgen que él seguía mucho, y de repente sufrió un disparo. Atacan al Papa, lo disparan, el Papa está a punto de fallecer, sí. el tirador huye por la Plaza del Vaticano, lo frena porque una monja se interpone, la monja se llamaba Lucía, igual okay. que la profeta de Fátima, Lucía, y cuando Juan Pablo se recupera en el hospital de ese disparo, lo primero que pide es que le lleven el secreto, que le lleven el sobre con el secreto. Lo lee y él está convencido de que lo que muestra esas palabras es el atentado que él había sufrido, el intento de asesinato del Papa por parte del turco Ali Agca. Son famosas las imágenes de Juan Pablo II visitándolo en la cárcel, perdonándolo wow. y abrazándolo. Sí, ese hecho fue impresionante. Lo recuerdo, digo, no me tocó a mí, pero se habló muchísimo. Y entonces, en el año 2000, decide Juan Pablo II abrir el sobre en público en la ceremonia de beatificación de los pastorcitos en Fátima. Okay. Encarga al cardenal Angelo Sodano que salga ante la multitud y abra el sobre con el tercer secreto. Y lee lo siguiente. Este es el tercer secreto, Pablo. Dice, después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en su mano izquierda, centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra, con su mano derecha dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que era el Santo Padre. También otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir a una escabrosa montaña en cuya cima había una gran cruz de troncos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que se encontraba por el camino, llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas. Y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas, seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en la mano, en los cuales se recogía la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Ese es el supuesto tercer secreto de Fátima que se revela en el año 2000, porque el Papa Juan Pablo II está convencido de que está describiendo su intento de asesinato en el Vaticano. Wow. Sin embargo, la polémica sigue a todo lo que dar. Hay mucha gente que piensa que el tercer secreto de Fátima sigue oculto, que la Iglesia no lo ha dado a conocer porque es demasiado fuerte, que estaría relacionado con los abusos. Sí. Y me llegó una información en el año 2020, okay, por parte de gente muy, muy dentro del seno, sí, de la Iglesia, donde se asegura que existe una carta de Lucía dos Santos, la vidente de Fátima, al Papa, describiendo, narrando punto por punto cómo sería el fin. Ok. Y que uno de esos puntos era lo que sucedió en el año 2020. Y que había una lucha muy fuerte en el seno de la Iglesia, sí, sobre partidarios de dar a conocer la carta de la hermana Lucía y partidarios de no darla a conocer. Desde luego, por el momento, pensamos que pues esa información sigue oculta. Es que la gente no me va a dejar mentir. Cuando hablamos de temas que tienen que ver con el Vaticano y con toda la historia de la Iglesia, y lo digo con mucho respeto, se hablan de muchos secretos que no han sido revelados y que no van a ser revelados realmente, que se guardan en grandes bibliotecas y que solamente ciertas personas tienen acceso a ella. Entonces se puede hablar de muchísimas cosas, de muchísimas especulaciones. Híjole, y es muy, muy, muy feo y muy fuerte al mismo tiempo, porque sí es un mensaje a la humanidad en general, que pueda hacer un cambio y causar un impacto. Imagínate dónde puede llegar a estar oculto, ¿no? Hay muchas cosas que desgraciadamente diferentes personas de poder y élite tienen acceso, y esto hablo en general. Hay muchos avances tecnológicos que yo estoy seguro que ya se alcanzaron, pero a la humanidad no se le ha mostrado realmente con cómo va. Entonces, a lo que voy, el manejo de la información a nuestros tiempos, a pesar de que estamos en la era de la información, donde con nuestro teléfono podemos acceder a ella, sigue siendo oculta realmente, y seguimos nosotros consumiendo la información que un grupo de personas quiere que nosotros consumamos. Entonces, en general, yo creo que es un tema bien fuerte. Y retomando un poco también el tema de lo que tiene que ver con las profecías, recuerdo haber escuchado una profecía que marcaba que este papa actual iba a ser el último de, pues digamos, antes de, de todo el final, ¿no? Tú, yo sé que tú sabes muchísimo más de todo esto. Así es, Paco. Son las profecías de San Malaquías, la sí. lista de los papas de San Malaquías, que es una información que se da a conocer en el siglo XVI, porque la leyenda cuenta que permanecía oculta en una biblioteca del Vaticano desde el siglo XII, que es la época en la que vivió San Malaquías, que apenas se encuentra nuevamente en los archivos vaticanos en el siglo XVI y que es dada a conocer en esta fecha. San Malaquías vivió en el siglo XII. Se tiene constancia de gran parte de su vida y obra gracias a San Bernardo de Claraval, que es un personaje importantísimo cuando hablamos de misterio. Estamos hablando del teólogo y fundación de la Orden Templaria. Y bueno, pues él tenía un gran cariño por San Malaquías y se cuenta que San Malaquías muere en brazos de San Bernardo de Claraval. Entonces, hasta ese punto sabemos que San Malaquías real y vivió. Lo que no está muy, muy claro y mucha gente duda es si él escribió o no esas profecías. ¿Por qué? Porque Bernardo de Claraval, que es su biógrafo, no escribe como tal o no deja por escrito que San Malaquías dijera unas profecías. Pero sea como fuere, estamos hablando de una lista de los papas que, bueno, pues se da a conocer en el siglo XVI. Del siglo XVI a nuestra parte estamos hablando de 112 lemas o frases, uno por cada papa que queda de la Iglesia Católica. ¿Qué crees que hemos llegado al 112? El Papa Francisco es el 112, el lema es Pedro el Romano y hay mucha gente que piensa que es el último Papa de la Iglesia, que estamos viviendo tiempos proféticos y no sabemos si por el fin del mundo o por los escándalos de la Iglesia que está a punto de terminar la Iglesia como institución. Si quieres podemos repasar las frases. Claro. Hay mucha gente que duda de las profecías de San Malaquías porque del siglo XVI para atrás los lemas de cada papa son muy exactos y otros que dicen que del siglo XVI para adelante que hay que buscarles mucho las vueltas. Yo soy una convencida de que son frases reales porque cuando tratan de argumentar que es que hay que buscar frases raras, yo veo algunas muy claras. Te las voy a leer a ver qué piensas tú. Normalmente las frases, Paco, están relacionadas con el pueblo en el que nacieron los papas o la ciudad o el país o el escudo nobiliario o su nombre como papas. Y tenemos algunas tan interesantes. Déjame que te diga que las encuentro aquí, que las tengo apuntadas. Híjole, es que el tema de... Recuerdo mucho cuando hablábamos de Nostradamus, que igual creo que fue la persona que afirmó que ya el Papa actual iba a ser básicamente el Papa. Pero como dices, no dices del final de qué, del mundo, de la Iglesia. O sea, queda bien abierta la posibilidad de pensar muchas cosas. ¿A qué se refieren? Así es. Por ejemplo, a ver si a ti te parece que esto es ambiguo, ¿no? La correspondiente al Papa Juan XXIII es descrito ese Papa, según el lema, como pastor y navegante. Y fíjate que Juan XXIII fue patriarca de Venecia, que es una ciudad fundamentalmente de navegantes y que además en sus escudos nobiliarios, precisamente por esa vinculación con Venecia, Juan XXIII aparecía un barco. Entonces, para mí, o sea, pastor y navegante, me parece que sí coincide, claro, no me parece nada ambigua. El caso de Pablo VI, su lema es Flor de las Flores, y en el escudo nobiliario de este papa hay tres flores de lis. Por ejemplo, a mí no me parece ambigua ni arbitraria. Tenemos el caso de Juan Pablo I. El lema que le corresponde es de la mitad de la luna. Y tenemos que tener en cuenta que él era un sacerdote de la diócesis de Belluno, que significa literalmente en italiano bella luna. Tampoco me parece arbitrario. Claro. Tenemos el caso de Juan Pablo II. Es de labore solis, el que trabaja pues con el sol o el que trabaja arduamente. Tenemos a un papa sumamente viajero y además se asegura que en tanto en su nacimiento como en su muerte hubo eclipses. en distintas partes del mundo en aquellas fechas. No me parece nada arbitrario. Y nos vamos, bueno, pues con Benedicto XVI, cuyo lema es la gloria del olivo. Tampoco me parece arbitrario si tenemos en cuenta que pertenecía a la orden benedictina. Ajá. Y que el emblema de los benedictinos es un olivo. Sí. La gloria del olivo. Y el último, el lema 112, que es Pedro el Romano. Ese es el correspondiente al Papa Francisco. Y bueno, se asegura en este caso que habría una vinculación porque él se ha vinculado mucho con San Francisco de Asís, okay, su labor hacia los pobres. San Francisco además fue el primer estigmatizado de la historia. Sí. Francisco elige su nombre por San Francisco de Asís, su segundo nombre era Pedro. Okay. Entonces, también con respecto a Romano, a pesar de que el Papa Francisco viene de Argentina, sí, y es castellano hablante como nosotros, sí, su papado se ha caracterizado porque ha usado y ha impuesto el italiano, siempre se expresa en italiano, sí, escribe en italiano y quizá pues esa parte de Pedro el Romano. No lo sabemos, lo cierto es que las profecías de San Malaquías, sí, son esos 112 lemas y que el número 112 termina la lista con el actual papa. Ay, Dios. La gente va a pensar que ya estamos casi a no sé, a poco tiempo, como dicen algunas personas de diferentes religiones, ya está cerca la venida del Señor, ya estamos en los tiempos finales, ya viene el famoso arrebatamiento, ¿no? De que van a estar dos mujeres y se va a quedar una. Entonces, de verdad, son cosas bien impresionantes. Las profecías, siempre que yo me pongo, no sé, esto es involuntario, siempre que yo me pongo a leer profecías de diferentes profetas, me generan a lo último una sensación de temor. O sea, soy honesto con esa parte. ¿Por qué? Porque te anticipan de un futuro totalmente que no tienes ni la menor idea de lo que va a suceder. Pero hay personas que te están asegurando lo que se viene. Me da pena por mi hija, porque soy madre. Pero yo, después de leer tantas profecías, sí, Paco, yo sí creo que vivimos tiempos proféticos, claro, que estamos viviendo el principio del fin. Y no lo, sí, digo porque sea una alucinada y diga, ay, no, es que he leído muchas profecías, claro, y las que más me impactan, sí, bueno, ya os he dicho, son las de Parravicini, pero también las que nos llegan de la más remota Edad Media, del, sí, siglo XII, donde hubo una profusión, una explosión de profecías de personas que estamos hablando de una época muy lejana a la nuestra, sí. Y describe tan bien hechos de nuestro tiempo, Paco. Por ejemplo, los llamados profetas del Rin, que es un río de Alemania. Y en, sí, Alemania hay una tradición profética importantísima. Yo he leído un libro de José María Sánchez de Toca, que es un militar español. Fíjate qué curioso. Él, su labor como militar en España, le mandaron, era analista geopolítico, okay, que estudiara las profecías de la gente del Rin en Alemania para ver si coincidían algo con lo que estábamos viviendo en nuestros tiempos. Sí. A nivel militar le encargaron estudiar las profecías. Okay. Y él descubrió hechos impactantes que puso por escrito en ese libro, Los profetas, sí, del Rin, donde habla, por ejemplo, profecías de esta época cuando las mujeres se vistan de hombres, cuando las mujeres se pongan pantalones, cuando los hombres se vistan de mujer, cuando cambien de sexo. No, sí, estoy atacando a nadie, yo respeto todo. Solo, claro, digo que eso está pasando en nuestro tiempo. Claro, la concordancia que tiene una cosa y otra. Creo que había un experimento del cual hablé mucho. No recuerdo qué número era, disculpen mi ignorancia, pero era cuando crearon una utopía de, pues, de estos animalitos, de estos roedores, ¿no? Entonces, para estar viendo, pues, básicamente cómo básicamente se va manejando el comportamiento y la mente humana, ¿no? No sé si es el universo 25, discúlpenme, no lo tengo exacto, pero estaban viendo cómo al principio de todo, en la utopía, estos animalitos se reproducían a lo loco, tenían grandes familias y fueron viendo cómo iban avanzando los días y había cambios en su comportamiento. Hubo momentos donde las hembras ya no se querían embarazar, donde los machos dejaban de seguir a las hembras, donde los machos se juntaban solos entre ellos, llamados los guapos, donde las familias se juntaban, ya no tenían hijos. O sea, de pasar a tener muchas, o sea, es impresionante cómo la gente y este universo aterró a estos científicos de ver, digo, en ese entonces pues no lo sabían, pero hoy que estamos nosotros viviendo estos últimos días, estos últimos años, que tal vez no sé si lo sean, pero me atrevo a decir que sí, en los últimos tiempos, mejor dicho, vemos esa transformación, ¿no? Cuando decían, no, pues mi abuelito tenía 7, 8, 12 hijos. Ahorita, ¿cómo? Pues no, hay familias que tienen uno. Eso, pero el que un experimento te lo haya dicho, está impresionante. ¿Cómo decían que las nuevas generaciones de estos animalitos no podían encajar en una sola casa? Andaban de nidito y nidito y nidito. O sea, es impresionante porque es un pequeño vistazo de las cosas que hoy día estamos viviendo. Como tú dices, yo no ataco a nada, ni a nadie, ningún grupo, pero simplemente es comparar lo que se hizo hace muchos años en un experimento y lo que estamos viviendo hoy en día. Así es, los profetas del ring hablan, por ejemplo, siglo XII, de que llegará un momento y que todavía falta mucho tiempo para ello, que habría una gran hongo, como una gran seta, que envenenaría el aire y que solo iban a sobrevivir los que se encerraran y se metieran un poco bajo tierra y no consumieran el agua del exterior. Wow. Fíjate lo que dicen en el siglo XII. Dice, solo sobrevivirán los que beban o coman de unas cajitas metálicas. Latas. Latas. Está describiendo comida enlatada. ¿Y ahorita? Siglo XII. Y ahorita están saliendo los nuevos alimentos de comida enlatada que tienen un tiempo de vida de muchísimos años. Ahorita, de hecho, me salieron hace poco en internet y dije, a ver, ¿por qué están? O sea, me están saliendo mucha información de esto. Y lo que logré ver así de rápido el típico alimento que conocemos, que están, o sea, sí vi ese alimento en lata, pero vienen con un nivel de conservación sumamente extremo. O sea, te hablo de muchos años. Eso está impresionante con lo que estamos hablando nosotros. En cajitas este metálicas, que solo los que coman de ahí, si comen algo de fuera, o sea, van a morir. Híjole. Describe también cajitas metálicas como orugas, que tienen como unas cintitas que se van moviendo y que son las que hacen la guerra. Describen tanques de guerra en el siglo XII. Y esto con sus palabras sencillas. Sí. Y que será raro cuando un ser humano se encuentre cara a cara con otro ser humano. Sí. Porque ese hongo que envenena el aire va a hacer que todo, que se acabe todo. Está hablando con palabras sencillas de una explosión nuclear, del hongo nuclear, de ese hongo que se forma cuando hay una explosión de ese tipo. Y en concreto de esa época, la profeta que a mí más me impacta se llama Hildegarda de Bingen. Sí. Es una monja alemana que vivió en el siglo XII en clausura, era iletrada. Ella dice, por activa y por pasiva, que solo le enseñaron algunas oraciones y ya está. Sí. Y ella escribe obras médicas, obras que fueron usadas por médicos como Gottfried Herzka después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una falta de alimentos y de medicamentos importantísima en esta parte de Europa debido a la guerra. Y como no tenían nada, Gottfried Herzka, que había leído sobre Hildegarda de Bingen, dijo, pues voy a aplicar los conocimientos médicos de esta santa a ver si funciona. Y se dio cuenta que funcionaban. En un contexto de guerra y de fin de todo, sirvieron las recetas médicas que a ella le había dictado una voz que ella denominaba la luz viviente. Okay. Dice que era una voz que le enseñaba unas imágenes y que escuchaba unas palabras que describía esas imágenes. Okay. Le dio información científica, le describió los microbios, le enseñó a elaborar cerveza porque el agua de su época estaba contaminada y la gente fallecía de problemas estomacales. Sí. Crearon la cerveza que conocemos hoy día, ella la crea. Wow. Describió el orgasmo femenino a nivel médico. Describió las propiedades del semen, cómo se produce el nacimiento de una persona. Sí. Describió los planetas, el movimiento de los planetas. Y por supuesto, también tuvo una parte de profecías. Hay una profecía donde Hildegarda dice que antes del fin va a llegar un personaje. Ella no habla de anticristo, ella dice que es el hijo de la perdición. Y cuando yo leo la profecía del hijo de la perdición, Paco, te voy a ser honesta, lo identifico con una persona que vive hoy día, que es un gran magnate. ¡Wow! Si quieres, te leo la descripción del hijo de la perdición y te digo quién creo yo. Sí, que por es. Favor. A ver qué piensas. Ay, Dios, eso sí va a estar cañón, ¿eh? El hijo de la perdición. Híjole, es que yo creo que sería como otro nombre de del anticristo. Como así tal. Es otro nombre para el anticristo que ella usa. Es muy curioso el tema de Hildegarda porque esa propia entidad conocida como la luz viviente le dice, sé que es muy, en sus libros le dice, sé que es muy difícil lo que estás haciendo porque no existen palabras para lo que te voy a mostrar en tu tiempo, entonces a ver cómo haces para explicarlo. Y además, cuando ella le ordena esa luz, le dice, tienes que poner por escrito todo lo que estás viendo y oyendo. Sí. Hildegarda tenía miedo, estamos hablando de una mujer del siglo XII, tenía miedo, no sabía si era algo demoníaco, algo divino. Sí. Y esa entidad le obliga. Hildegarda caía enferma y no se podía levantar de la cama si no cumplía con las obligaciones de esa entidad. Y finalmente puso por escrito todo. Entonces te voy a decir cuál es la información que dice sobre el hijo de la perdición. Dame un segundito y la ubico. Sí, no te preocupes. Hildegarda dice que lo primero que va a pasar cuando llegue el fin es que va a llegar una época conocida como el tiempo de la rapiña. Okay. Si alguno de los amigos que nos están viendo quiere saber más, todo esto se cuenta en la obra Estivias, Conoce los caminos, que es una de las obras proféticas de Hildegarda de Bingen. Okay. El tiempo de la rapiña dice, en el tiempo de la rapiña los hombres voraces arrebatarán para sí el poder y la riqueza. Los veréis irrumpir en los saqueos bajo la piel grisácea, ni negra ni blanca, de sus astucias. Y desmembrando las cabezas de estos reinos, las derrocarán. ¡Ay! Porque entonces llegará el tiempo de la tribulación. Muchas almas serán apresadas cuando el error del error se alce del infierno al cielo. Los teóricos de Hildegarda aseguran que el error del error es las primeras pruebas nucleares que hizo la humanidad en el siglo XX. El hijo de la perdición. Paco, te voy a leer la parte en la que habla del hijo de la perdición Hildegarda. Dice, en esta época se manifestará el hijo de la perdición, que seducirá a muchos y martirizará a los fieles que se le opongan. Dios enviará a la tierra a Elías y a Enoc para que den testimonio. El anticristo los hará crucificar, pero Dios los resucitará. Entonces el anticristo, el hijo de la perdición, pretenderá ascender al cielo ante sus seguidores y será fulminado. Sobrevendrá un periodo en el que la iglesia brillará y retornarán a ella muchos que la habían abandonado. Bien. Habla de los dos testigos. Para mí está hablando de Elon Musk. Wow. En esta época se manifestará alguien que seducirá a muchos. Es indudable, tiene al mundo encandilado. Ha creado los coches Tesla con energía sostenible que no afecta al planeta Tierra. Claro. Está tratando de democratizar el ir al espacio a través de SpaceX. Sí. Está llevando la comunicación a todo el planeta a través de los satélites Starlink. Y está haciéndose dueño de la comunicación porque ha comprado X. Ahora bien, dice, martirizará a los fieles que se le opongan. Ya ha empezado a asomar la patita. A censurar en X, a ponerlo de pago, a quitar a sus empleados, muchos de empleados de antiguo Twitter, actual X, han renunciado por el control férreo de Elon Musk que quiere llevar a cabo con esta red social. Y lo que más me llama la atención, dice, entonces pretenderá ascender al cielo ante sus seguidores y será fulminado. No sé si has visto el documental de Elon Musk donde muestran una y otra vez sus sueños de poner en órbita un cohete. Sí. Tuvo un montón de intentos, en todos está él mirando al cielo, viviéndolo, sube el cohete, ¡boom!, explota. Sí. Así hasta tres veces, se quedó sin dinero. Hasta en tres ocasiones le explota el cohete en el cielo. Ha tenido que hacer un montón, y aún así, si seguís las noticias de SpaceX, muchas le salen rana, muchos de los intentos que hace explotan, no se sabe por qué. Es exactamente para mí la profecía de Hildegarda. Coincide en muchos aspectos con él. Puedo estar equivocada. Es una interpretación muy personal. Sí, pero sí, yo la leo y me recuerda mucho a él. Y es que a final de cuentas, Elon Musk cuando nosotros hemos hablado de temas que tienen que ver con el anticristo, su nombre es el número uno en cuanto a personas que se piensa que puede llegar a ser el anticristo. No voy a mentir, cumple con muchísimos requerimientos. Incluso se habló de su acercamiento incluso también al ocultismo. Ese es un punto que también lo pone a su favor acerca de ciertos símbolos que él ha manejado. Y es por eso que muchas personas, al igual que tú y que yo, porque también lo admito, para mí es un muy buen candidato para este perfil. Y sobre todo, como lo dices, el tema de la comunicación, el tema de su aplicación, el tema de los avances tecnológicos, o sea... Los robots, apenas estos días ha dado a conocer que ya está poniendo los implantes de su empresa de implantes para que las personas puedan controlar con la mente las máquinas. O sea, estamos hablando de tecnologías igual que la inteligencia artificial, que es que nos superan. Claro. Y él está en medio de todo eso. Claro, y sobre todo que proviene, digo, a ver, aquí voy a sonar un poquito a Lucini, disculpen. Pero aquí habla, o sea, el mismo chip que también marcan ciertas profecías que vendría siendo la marca de la bestia. Letras y números. El abuelo de Elon Musk creó la idea de tecnocracia en Estados Unidos, que es como un grupo que creen que, pues casi en resumidas cuentas, que la tecnología tiene que ser una nueva suerte de religión. La religión de la ciencia, el culto a la ciencia. Y por eso los nombres de sus hijos son letras y números. Qué fuerte mensaje, Lourdes, qué fuerte, porque es darnos a veces un golpe de realidad. El hecho, y fíjate que a mí me pasa mucho, y no sé si a las personas que son padres, son madres, cuando yo estoy con mi esposa y estoy hablando con ella de este tipo de profecías, me genera, como les decía, un sentimiento de nostalgia y tristeza, pero más cuando volteamos pues a ver a los hijos, ¿no? Porque a final de cuentas, ellos son los que continúan nuestro propio legado, nietos, bisnietos. O sea, las cosas que vienen, incluso a veces, hablando con más personas que están muy involucrados en este tema apocalíptico, me dicen, por eso a veces yo no quisiera tener hijos o no quisiera tener más hijos. ¿Para qué? Digo, esto es un pensamiento muy personal de ellos, ¿verdad? Pero a veces sí nos genera ese choque de golpe de realidad de saber, ok, las cosas están cambiando, los tiempos ya no son como los tiempos de antes. Hay un cambio realmente en nuestra realidad y es evidente. El tema, por ejemplo, la profecía que yo veo muy fuerte y muy real es que en algún momento se llega a desatar una tercera guerra mundial. Se genera este hongo que tú decías que es una explosión, una onda expansiva que, como algunos profetas, tanto locales como de historiadores, han hablado de estos gases tóxicos que la gente va a tener que vivir abajo de la tierra. O sea, yo lo veo muy real, de verdad lo veo muy real, así como veo las cosas que entre potencias tienen un conflicto y luego ya trágame el pinche portafolio con el botón. A ver, o sea, esto, a ver, cabrones, esto, o sea, parecen niños realmente. O sea, luego se van a los extremos sabiendo pues que es mucha responsabilidad actuar de esa forma. De verdad, es una cosa impresionante. No nos queda más, digo, en mi persona, ponernos en manos del Eterno, porque de verdad las cosas, sin querer infundirme hoy nada, simplemente... yo creo que van a un rumbo que se torna o se logra ver un poco difícil, ¿no? Ya por último, Paco, mira, como mi esposo Johanan Díaz está muy especializado en la profecía y le damos mucho seguimiento, varias personas nos preguntan, ¿y cómo dormís? O sea, después de estar metidos solo en ese tema y demás. La respuesta es la siguiente. Hubo una activista, lamentablemente ya no está entre nosotros, una activista del tema del cáncer española, Elena Huelva. Siempre doy este mensaje porque me parece importantísimo. Sí. Ella decía, tienes que vivir ahora, o sea, disfruta el presente porque nadie te ha prometido un mañana, ya sea por esa maldita enfermedad o por todo lo que estamos hablando. Sí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que sacamos de todo esto? Nadie nos ha prometido un mañana. No sabemos si la guerra, no sabemos si la naturaleza, no sabemos si un accidente. Sí. Lamentablemente, Paco, no sabemos cuánto tiempo nos queda, si es mucho, si es poco o si mañana se acaba todo. Por eso solamente tenemos que vivir el día de hoy, tratar de ser lo mejor posible es el día de hoy con nuestra gente, si es con los niños, que tengan un día feliz, sacarles una sonrisa, hacerlo mejor hoy, porque nadie nos ha prometido un mañana. Claro. Qué poderoso y bello mensaje. Con eso nos despedimos, Lourdes. El vivir hoy, muy cierto. A veces yo creo que algo tan sencillo, a veces necesitamos que alguien nos recuerde esto, porque muchas veces por las cuestiones personales, trabajo, etcétera, se nos olvidan realmente las pequeñas cosas que hacen que la vida sea agradable, ¿no? Las cosas que el dinero no puede comprar, el disfrutar de aquellos pues que nos aman y que necesitan de nosotros. Y de verdad no lo había escuchado y te agradezco mucho por compartirlo, y te agradezco también por haber asistido esa segunda vez con nosotros a esta entrevista. Que de verdad en todo momento me quedé así como, o sea, es información, y yo te lo confieso y te lo dije, que yo no había escuchado. Sí conozco un poco de ciertas profecías, pero hasta ahí, pero esos tipos de datos históricos son impresionantes, e incluso la precisión que tú nos mostrabas en ciertos eventos, o sea, de verdad es impresionante. Lourdes, muchísimas gracias, espero te la hayas pasado bien, así como yo. Gracias a también a toda la familia que llega al final. Ya saben que las redes sociales de Lourdes están aquí, pero también me gustaría que nos las recuerdes, por favor. Muchísimas gracias, Paco. Me he sentido muy cómoda. Espero que haya sido del agrado tanto tuyo como de todo el equipo. Es un hecho. Y toda la comunidad. Me pueden dar seguimiento en Instagram como @insólitafamilia, en TikTok como @lourdesgomezm. Estoy en Facebook como Lourdes Gómez Martín, y el canal de YouTube que apenas voy a comenzar, misteriosamente. Claro, cualquier persona que quiera más datos, no sé, psicografías de Parravicini, alguno de los libros que hemos nombrado, que nos escriba y ahí le orientamos para que puedan seguir investigando por ellos mismos. Perfecto, Lourdes. Antes, por ahí tengo entendido que Johanna y tú sacaron un libro. No, es el momento. Muchas gracias, adelante, Paco. Adelante, adelante. Bueno, pues hemos publicado un libro en Colombia que se llama Enigma en el Cielo, evidencias del fenómeno OVNI en toda Latinoamérica. Es un repaso por todos los países de nuestro continente, sus principales misterios. Okay. Hablamos de encuentros con OVNIs y militares, extraterrestres en embajadas. Hablamos de crop circles, de apariciones de personajes como el hombre polilla, de contactos extraterrestres en la antigüedad, como los artefactos Quimbaya en Colombia, contactados. Es un resumen que cualquier persona, bueno, pues que de manera amena y tranquila, no tiene por qué saber nada de estos temas, pueda entender. Claro. Y se puede comprar desde cualquier país. Para Colombia, en la página web El Tiempo; para el resto del mundo, desde la página web Busca Libre. Muchas gracias, Paco. Lo voy a comprar porque son temas que me encantan también. Todo ese tema de verdad es impresionante, porque que nunca terminas de aprender, siempre salen cosas nuevas, mensajes diferentes. Te agradezco mucho, Lourdes, nuevamente. Gracias a toda la familia, y ya saben que nos estamos viendo más adelante en un nuevo capítulo. Pásenla bonito, hasta la próxima. Bye.